noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestra invitada que es una mujer muy talentosa, una mujer que ha desarrollado su tarea en los últimos años de manera muy exitosa a nivel internacional, una mexicana, soprano, que ha ganado, bueno, desde la revelación juvenil en tus tiempos muy jóvenes hasta lo que ha sido este concurso de Operalia en México, que yo creo que fue tu despunte, tu gran lanzamiento a nivel internacional y que, bueno, en su momento fue muy relevante que tuvimos oportunidad de comentar contigo en esa ocasión, 2008. En el 2008, ¿qué tiempos? 2008, María Katsarava, esta muy importante soprano que estábamos haciendo cuentas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que eras esa jovencita que ganó ese concurso y que ahora estás acá? Así es, hace unos 7 años, casi 8. Sí. Pues es que estoy muy feliz de volver a tu programa después de tantos años. No, pues muy, muy, muy felices de que estés aquí de vuelta en este tiempo que te hace regresar a México para presentar La Voz Humana. Así es, La Voz Humana. Estarás en el Palacio de Bellas Artes en el 4 de julio. Y bueno, pues es única ocasión que te vas a presentar en Bellas Artes. Así es. Cuéntame. Tenemos pues la dicha de presentar esta nueva producción de La Voz Humana de Poulenc, La Voix Humaine. Y pues estamos muy emocionados, todo el equipo de producción, de que se haya abierto el espacio en Bellas Artes, que nos dieron esta gran oportunidad de creer en nuestro proyecto. Y es este lunes 4 de julio a las 20 horas. En Bellas Artes, Bellas en la Artes. Ciudad de México. Y bueno, déjame regresar al punto de cuando ganaste esa Operalia y de cuando pudimos conversar. Incluso me estabas recordando que cantaste en vivo. Así es, me obligaste a cantar. Te obligué, ¿y qué tal que te vuelva a obligar? No ahorita porque estamos empezando, pero a lo mejor cierras el programa, si te parece ¿quién bien. Sabe? Vamos a ver cómo se pone la conversación. A lo mejor hasta cierras con un pequeño fragmento de tu ópera, pero este trayecto tuyo de que ganaste aquello en un concurso que está asociado a una figura tan querida también como Plácido Domingo, ¿qué significó para ti y qué ha representado este recorrido tuyo? ¿En dónde has estado? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, sin duda el concurso de Plácido Domingo, que es Operalia, es un despunte muy importante para cualquier joven artista, cantante. Y para mí, por supuesto, que fue un antes y un después cuando gané este concurso de Plácido Domingo, quien yo quiero muchísimo, le tengo una grandísima admiración y cariño. Y bueno, pues después de ese concurso he estado toda mi carrera enfocada básicamente en Europa. He estado, yo creo que prácticamente en toda Europa, en muchísimos teatros, ¿no? Y siempre me hago el espacio para volver una vez al año, por lo menos a México, a quien yo quiero tanto y tengo tanto público aquí muy querido que me ha apoyado siempre la carrera y que también nosotros los artistas nos debemos a ellos. Europa, fíjate tú cómo está Europa últimamente. Déjame pasar de un tema a otro porque al final es tu carrera, tu vida artística, pero también me importa saber qué ha pasado contigo como persona porque estamos hablando de un momento histórico en Europa muy fuerte. ¿Cómo se está viviendo Europa en términos de una Gran Bretaña que decide dar un paso tan fuerte como salirse de la Unión Europea? ¿Hay problemas serios para los jóvenes? ¿Hay situaciones presupuestales no fáciles? Supongo que para las personas que como tú se dedican a este tema, no es fácil el tema de los presupuestos, de tener posibilidades de presentar producciones. ¿Cómo se está viviendo Europa? Sí, son tiempos muy difíciles en todo el mundo. Y yo que estoy cambiando cada mes de producción, de país, de ciudades, puedo vivir y empaparme bastante de lo que está sucediendo. Y son tiempos realmente donde las prioridades culturales, de salud, económicas, tristemente, pues son de las últimas, ¿no? Y especialmente en América Latina, donde tenemos otras prioridades que son las cuestiones de salud, de educación, la cultura queda tristemente hacia el final. En Europa, también la crisis que estamos viviendo económicamente provoca que la primera parte afectada sea la cultura, entonces hacen muchos recortes, sobre todo en Italia, por ejemplo, han provocado muchos recortes a la cultura, eso provoca que a nosotros como artistas nos afecte y recorten las temporadas de ópera, de ballet, de teatro, y eso es algo muy triste. También vemos cómo cómo los extranjeros cambian, se han mudado por la falta de trabajo que hay allá. Ahora los vemos llegar a América Latina con esperanzas de también pues, formar aquí nuevos trabajos, encontrar nuevas formas de vida acá. Estamos, María, tú y yo conversando. Este es un programa que hemos, bueno, que estamos grabando para transmitirlo en CNN en esta semana. Pero cuando tú y yo estamos hablando, y permíteme que traiga a colación lo que platicamos antes de esta grabación, que es este ataque terrorista que ha sacudido al mundo de nuevo con este ataque al aeropuerto en Estambul, una bomba, tres ataques de bomba con estos resultados mortíferos, heridos y muertos, esta cifra que se ha ido actualizando a lo largo de estos días y horas. Tú tuviste un momento difícil porque parte de tu familia estaba en Estambul, precisamente. Sí, ya que yo soy mitad georgiana, entonces parte de mi familia vive en Georgia, en Tbilisi, y ellos suelen ir mucho de vacaciones a Turquía. Y justo en este momento estaban ahí, yo me preocupé muchísimo. Pensé que tal vez les hubiera ocurrido algo, ¿no? Gracias a Dios que no. Pero son tiempos muy difíciles, muy tristes, en los que ya no hay esa seguridad. Por más que pongan seguridades en los aeropuertos, nunca es suficiente, por lo visto. Entonces es algo muy preocupante. No sé a dónde vamos a llegar, porque está cada vez que veo las noticias, es un impacto, pasa algo, y ahora más que nunca está sucediendo una tras otra. Y en sociedades que viven con zozobra, como esta parte del mundo u otras partes del mundo con diferentes situaciones, ¿para qué sirve la ópera? ¿Para qué la vida artística, la cultura? Sé que es una pregunta bastante obvia en cierto sentido, pero me gustaría tu reflexión. Mira, una de mis pasiones han sido siempre, bueno, fue, yo quería ser médico. Esa era realmente una de las carreras que yo hubiera elegido en mi vida, ser doctora, ¿no? Y al verme frustrada, digamos así, de no poder haber estudiado la carrera de medicina, una vez un doctor me dijo, alguien que yo admiro mucho, me dijo, bueno, yo soy el médico de los cuerpos, pero ustedes los artistas son los médicos que curan el alma. Así es que a partir de eso a mí me cambió la idea de lo que es el arte. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para hacer olvidar a la gente. Cuando entra ahí es un mundo diferente en el que te puedes olvidar por 3 horas del mundo de los problemas, del dolor que estamos sufriendo, tanto para mí como para el público. Y yo creo que es una entrega de energía muy, muy importante, muy fuerte para el público y para uno como artista. Es un dar y entregarse al 100. Eso es hermoso. María, déjame hacer una pausa y regresemos a hablar precisamente de lo que vas a presentar en Bellas Artes. Está bueno lo que estás diciendo en términos médicos, en términos de curación, en términos de lo que significa también la música, el arte para los seres humanos siempre y en momentos difíciles más. Después de la pausa regresamos en esta conversación, volvemos en un instante. Bueno, regresamos, María, en esta charla contigo. Hace un momento te escuchaba con mucho interés hablar precisamente de Europa, de las dificultades para desarrollar la tarea artística, de lo que significa también esta manera de entender tu profesión, el arte, y esta cosa de la posibilidad de contribuir en momentos difíciles con la música, con el arte, etcétera. Estás a punto de presentar en Bellas Artes, decíamos, La Voz Humana. ¿De qué va? ¿Cuál es la historia que ahí se cuenta? Bueno, esto es el texto, es de Jean Cocteau, dramaturgo, y la música de Francis Poulenc. Él era un gran, gran admirador Poulenc de Edith Piaf, así es que también le escribía música a ella. Y este monólogo, que es teatral, lo pasaron también a la ópera, dura un poco menos de una hora y es sobre, va de una mujer que acaba de ser, la ha dejado su amante por otra, y ella es una codependiente emocional, ¿no? Así es que vamos a pasar de emociones extremas, del odio a la ira, a la alegría, a la desesperanza, a la desesperación de que no quiero que me deje, pero a la vez cuando me busca yo me hago del rogar. Y esa tensión que debe de durar 50 minutos es muy difícil para un intérprete, ¿no? Yo creo que es un tour de force, sí, para cualquier intérprete hacer un monólogo, porque toda la energía recae en ti, el tener al público en la fila, en la hilera de tu asiento, ¿no? En el filo del sillón. Exacto. Y para ti significa también la posibilidad de es un reto para ti, en lo personal, de tus muchas actuaciones a lo largo de los años. ¿Esta es una de las más difíciles? Es un gran reto, precisamente porque es una obra muy compleja. Ya de por sí, como te decía, cantar un monólogo es muy difícil porque tú la tienes que hacer entender al público también lo que estoy hablando con mi amante todo el tiempo en el teléfono. Eso no es fácil. Tienes que cambiar colores en la voz, en la actuación. Y para mí es muy enriquecedor, es muy interesante también como cantante y como actriz haber descubierto este tipo de óperas que no son convencionales, que son como Puccini, Verdi, las tradicionales, por decirlo así, ¿no? Y además también porque no se ha puesto en México desde los 1978, 79 más o menos, en el Palacio de Bellas Artes. La última vez se montó en el 2001, en el Julio Castillo, en el Teatro Julio Castillo, con otra soprano mexicana. Y ya, pero creo que hoy es un título que se está poniendo muy de moda en Europa y a mí me interesaba mucho llevarla a México. Has estado en la Scala de Milán, no es algo fácil ni frecuente, digamos, en una soprano mexicana. ¿Tú y alguien más ha estado ahí? Sí, bueno, de sopranos mexicanas ha estado Hilda Cruz Romo y bueno, un par más que ahora no me viene el nombre. Han habido ciertamente más tenores, barítonos, pero sobre todo tenores mexicanos que han pisado la Scala de Milán. Pero a mí como mujer, claro, hemos sido menos las que hemos llegado ahí, o al Royal Opera House en Londres. Y bueno, no es fácil, pero es un gran premio por la constancia de perfeccionarte como artista con el tiempo. Dices, María, hemos traído La Voz Humana a México. Dijiste también que aunque has estado en toda Europa y tu carrera está desarrollándose fundamentalmente en Europa, siempre encuentras y buscas el momento para regresar a México en algún periodo del año. ¿Qué significa para ti regresar a México? Déjame engarzar lo que dices respecto a el sentido de ser arte, sentido de ser música, en la lógica de la sanación médica que dijiste hace un momento. Cuando vienes a México, ¿qué? ¿Qué ves? ¿Qué cosa te dice tu país? Mira, cada vez que vengo a México, últimamente, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como mexicanos y mexicanas, veo mucha ira, mucho coraje en nuestro pueblo, mucha desesperación, mucha desesperanza, ¿no? Y yo, ¿qué puedo hacer como artista? un pequeño grano de arena es siempre eso, como te digo, yo ser la sanadora de las almas y también apoyar a la gente que tiene bajos recursos, a los niños y las niñas. A mí me parece siempre eso muy importante, apoyar con causas sociales. Y yo, dentro de lo que yo más puedo, lo hago, porque nosotros como artistas podemos abarcar una extensión más amplia del público, llegar a gente que tenga los medios para poder apoyar a los niños y a las niñas de acá. ¿Cómo es que alguien, María, llega a la ópera, que es una expresión artística que muchos dirían es de élite, es para un circuito muy pequeño del público? Después de la pausa, cuéntame y volvemos. Claro. Bueno, entramos, María, en la parte final de esta conversación. Te preguntaba que cómo llega alguien a la ópera. A lo mejor para ti más fácil porque toda tu familia está dedicada al arte o a lo artístico, pero ¿cómo llega alguien a la ópera y qué dificultad hay para llegar a las personas con este mensaje artístico que te decía es de nicho, es de élite, no es una expresión masiva culturalmente hablando? Mira, precisamente cuando yo inicié la ópera, porque toda mi familia es clásica, se dedican a la música clásica, yo odiaba la ópera, así es que es algo ¿cómo que... ¿Cómo crees, María? Sí, claro, la primera vez que me llevaron a vaya la ópera... Vaya declaración, ¿eh? Es una vaya fuerte declaración, pero es real, yo la fuerte odiaba. Yo odiabas la ópera. ¿Y luego? Sí. Y luego, bueno, me llevaron a fuerza de repetirla, porque la primera vez, por supuesto, yo entiendo a la gente que va a la ópera y dice, ay, no la quiero volver a ver nunca más, lo entiendo, porque a mí me pasó lo mismo, pero creo que lo importante de eso es que no le pierdas el gusto, porque no es un arte a veces fácil, es como los vinos también, o la pintura, la fotografía, el ballet, que a la primera no te pueda gustar, pero a fuerza de probarlo más tiempo, le vas tomando el gusto, y eso es lo que me pasó a mí. Uh-huh. Me enamoré de la ópera. ¿Cómo hacerla más masiva? Simplemente haciendo puestas como la voz humana que ahora traemos, porque es fresca, es como one shot, que se va a hacer así rápido, dura una hora máximo. Y eso a la gente que no esté empapada de la ópera, que no tenga idea, vaya y se vaya con una buena impresión de lo que es la ópera, porque no es de élite, no es para gente que tenga solo medios económicos altísimos, no, es para toda la gente, para los niños, las niñas también, es muy, muy interesante para ellos porque se divierten. ¿Van a entenderlo? Lo van a entender. Uh-huh. Si yo lo entiendo, el público también lo va a entender. Si yo logro transmitir el mensaje, toda la gente lo entiende. Los niños y las niñas. Los niños y las niñas, claro que sí. ¿Y del odio al amor cuánto tiempo te tardaste? ¿Para la ópera? Para la ópera. Bueno, muchos años, hasta que yo logré, bueno, ya que yo estuve trabajando, estudiando la ópera y descubrí muchas cosas, muchos colores, dónde puede llegar la magia de la voz, todo lo que se puede hacer elástica una voz, es ahí cuando yo me atrapé. Y cuando yo logré también y me di cuenta lo que tú puedes llegarle a expresar a la gente a través de la voz, eso es algo que también a mí me atrapó. Y ya por eso no lo suelto, porque para mí es una gran pasión poder viajar, poder hacer lo que yo quiero, vivir de eso y sanar a la gente a través de mi canto. ¿Eras niña cuando llegaste a la ópera? Tenía 12 años y así es, una puberta. Y a los 15 años yo ya empecé la carrera de canto, a estudiarla. Ahora, si no te gustaba la ópera, ¿cómo? ¿Te llevaron? Me llevaron. Te llevaron, arrastras. Arrastras, porque yo quería un... Yo estudié la ópera porque quería un grupo de pop, rock. Ese era mi plan de vida. Entonces mi madre me dijo, bueno, pero te voy a llevar a la ópera para que sepas lo que es. Y yo, por supuesto, terminé harta y me fui corriendo. Y no lo quería hacer, pero me metí a clases de canto clásico porque dije, bueno, voy a ser una gran artista pop que tenga técnica de canto. Y fue ahí donde ya me atrapé. ¿Y algún día vas a hacer eso? A mí me encanta el pop. Es algo... ¿Puedes transitar de la ópera al pop? Sí, claro. ¿Y lo piensas hacer? Ya lo he hecho. De hecho, yo he tenido la oportunidad de cantar muchas veces con Andrea Bocelli, quien, bueno, para mí es un momento mágico porque me divierte hacer justamente lo que siempre fue también uno de mis sueños, hacer pop. Entonces es algo que yo disfruto. Se acabó el programa y ¿qué vas a despedir con canto? Acuérdate que hace 8 años sí quisiste. No, hace 8 años que estuviste aquí, que ganaste Operalia con Plácido Domingo y que sí cantaste para despedir, ¿por qué no nos regalas eso? Gracias por estar aquí, María. Lo mejor para ti. Suerte. Gracias. El próximo 4 de julio con esta magnífica obra que estás presentando, La Voz Humana, en Bellas Artes. Así es. Pues despídete tú. Gracias a usted por estar aquí. Buenas noches y te dejo a ti. ¿Qué quieres que haga? Que cantes lo que quieras. Dicen que tú no me quieres. Quiero saberlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Eso te voy a dejar solo con una probada. Ya está. María, gracias por estar aquí. Felicidades. Gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Suerte en Bellas Artes. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Que descanse.